real. Zaba, dab, dab, dab, day. Zaba, dab, zab. Zaba, dab. Zaba, dab, zab. Porque ya nadie quiere ser, nadie quiere decir. Generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir. Que haya tanta música buena y lo que se escucha a diario no. No vale la pena, no vale la pena, y que eso se venda. A mí me da vergüenza ajena que la música real tenga que joderse y sudar. Mientras los que posan y solo posan se la guillan de derrochar pa' presumir y aparentar. Hace falta música que nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol a las 7 de la tarde y 11 minutos. Bueno, el momento de comenzar a repasar, Romy. Un poco de las noticias, ¿verdad? Un poco de la actualidad de lo que pasó en la semana, haciendo una suerte de, transformando un poco el programa de radio en una revista semanal. También, sí. Diagramando nuestra tapa y nuestra contratapa. Exactamente. Con algunos de los hechos que, bueno... Nos parecieron más relevantes a nosotros. Así es, humildemente. Humildemente. Y arbitrariamente. Claro, también. Totalmente. Así que bueno. Sin duda. Una semana que comenzó bastante movida, Romina, por el hecho de un suceso que se estaba esperando hace mucho tiempo y que finalmente pasó esta semana, que fue la extracción de ADN de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, la directora y la dueña del Grupo Clarín. Exactamente, tan polémico que viene siendo todos estos meses, ¿verdad? Tan polémico estos meses y estos años, porque bueno, recordemos que hay una causa judicial que lleva 10 años, que hace poco cumplió 10 años, en la que bueno, se viene investigando el origen de los chicos, de Marcela y de Felipe, que bueno, presuntamente pueden llegar a ser hijos de personas que fueron detenidas, desaparecidas durante la dictadura militar. Y bueno, esta sospecha que fue creciendo, que se hizo causa judicial, y bueno, esta extracción de ADN, esta extracción de sangre que se vino demorando, por bueno, todos los intereses que evidentemente se esconden detrás, ¿no? Exactamente, y cuántas veces se han dictado medidas como para que los fuertes en realidad se ven obligados ellos a dar su ADN. Recordamos que los habían parado también mientras ellos iban de viaje, que habían salido del tribunal y le habían pedido la ropa interior de ellos para ver si con eso constataban el ADN, digamos, ahí toda también una suerte de desconfianza, ¿no? Con respecto a las muestras que también se daban por parte de ellos. Así que bueno, finalmente accedieron al pedido de la justicia, a la orden de la justicia. Sí. Y bueno, la noticia fue que finalmente no va a haber un límite en cuanto a los datos genéticos con los cuales va a ser cotejado el ADN de los chicos. Uno dice los chicos son personas bastante grandes ya. Y la idea piensa, ¿no? En ese momento. De Marcela y de Felipe. Sí. Sino que va a ser cotejado con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo cual, bueno, puede ser una noticia que tal vez nos acerque más a la verdad, que es lo que me parece todos esperamos, ¿no? Y sí, lo que están buscando también en estos 10 años, ¿no? En todo este proceso también, que en realidad salga todo esto a la luz y sepamos la verdad. Que finalmente se sepa la verdad, así es. Bien, con respecto a otro de los temas de la semana, es uno que, bueno, se cumple en el día de hoy en realidad, que yo quería rescatar, que es un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Ah, recordamos, sí. El asesinato de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán, dos jóvenes piqueteros, bueno, personas que estaban llevando un importante trabajo a nivel social allí en Avellaneda. Recordamos aquella tarde tan trágica para la Argentina, donde, bueno, hubo una manifestación en el puente Pueyrredón. Por la crisis que se estaba desarrollando, ¿no? Socialmente. Exactamente. En el país. Fue ferozmente reprimida por la policía de la provincia de Buenos Aires, por la policía federal. Bueno, finalmente se pudo descubrir que estas muertes habían sido producidas por la propia policía a través de fotos. Exacto, de fotos, es una periodísticas. Reconstrucción fue periodística, exactamente. Así es, bueno. Y bueno, aún 9 años después de aquella masacre, seguimos esperando que se deslinden las responsabilidades políticas, ¿no? Exacto, porque están las responsabilidades materiales, ¿no? Está el excomisario Fanciotti en prisión, pero bueno, también, lo que familiares y demás organismos de derechos humanos están exigiendo es que también los responsables políticos de aquella tragedia paguen su culpa. Su culpa, sí. Así es, con respecto a esto, te quería comentar, Romy, sí. Tenemos una charla debate a 9 años de la masacre de Avellaneda, sí, para recordar a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, además reflexionar sobre qué cambió en nuestro país desde aquellos trágicos días de represión y miseria a la actualidad con un gobierno, bueno, que lleva como bandera la no represión y ha generado políticas de inclusión social muy importantes, el rol de la militancia en los barrios, la experiencia de los movimientos de desocupados con integrantes de Aníbal Verón y otros compañeros del campo nacional y popular, proyección de un corto referido al tema. Esto va a ser mañana, el lunes 27 de junio, a las 6:30 de la tarde, Universidad Nacional de Moreno es el lugar. Ah, ahí en el ex edificio del Río, donde funciona ahora la Universidad, claro, la Universidad, sí, Nacional, sí, de Moreno. Bueno, invita a la Mariano Moreno. Así que bueno, interesante como para... Para reflexionar un poco, ¿no? Y hacer un poco de análisis de lo que nos ha venido pasando y en qué momento nos encontramos ahora después de todos estos hechos. Así es. Bien, dos hechos importantes de la semana. Yo tengo algo igual que pasó hoy, pero me pareció interesante por todo lo que se habló y bueno, y todo en realidad el problema que generó. Padres japoneses marcharon en protesta por la radiación de Fukushima. Parece que está generando muchísimos más problemas de lo que, obviamente, ¿no? De lo que estaban generando. Y que ahora vemos que ya como que los medios se ha apagado un poco esto. No se ha dicho nada más de qué es lo que ha pasado. Es verdad, estaba por decir eso, ¿no? Como que desapareció el tema. Exactamente. Y acá dice que los padres estaban furiosos y marcharon junto a cientos de personas justamente hoy, ¿no? En horas de la tarde. Justamente para exigir la protección de sus hijos de la radiación. Dice que después de más de 3 meses de que ocurrió el terremoto, bueno, y todo este problema en la planta, se desató, digamos, una de las crisis, uno de los peores desastres que tuvo Japón. Y los padres dicen, queremos nuestras vidas de vuelta, queremos vivir como antes del terremoto en familias felices. Incluso los padres marcharon junto a sus hijos. Ajá. ¿Sí? Y pancartas que decían nucleares no y una Fukushima es suficiente. Acá una madre que dice, mi bebé nació 2 semanas antes del accidente nuclear y no la alimento con mi leche materna porque temo exponerla demasiado a la radiación. O sea, mirá qué es lo que causó todo, ¿no? este desastre en la vida de las personas. Inclusive esto, ¿no? Algo que se supone que es sumamente saludable para los bebés. Inclusive las madres no lo pueden hacer por miedo a exponerlos a la radiación que ellos mismos tuvieron que sufrir debido al desastre. Bueno, y el movimiento de los padres ha tomado fuerza a partir de mayo. Ellos además están realizando varias protestas y para que el gobierno disminuya la exposición límite de los niños que van a las escuelas y puedan remover también... se envían fondos para remover las capas de tierras contaminadas de los patios de juego, para que empiecen a proteger mucho más a los chicos. Dicen que la mayoría de las tierras están contaminadas y que las escuelas están sumamente expuestas a lo que fue la radiación que después reinante después de semejante desastre. Así que, digamos, en Japón todavía siguen las problemáticas y bastante graves. Claro, lo que pone un poco en tela de juicio la existencia de estas centrales nucleares, o de, bueno, por su peligrosidad, desde del lugar en donde son instaladas. Bueno, un tema que sí es verdad, Romy, la verdad que con el paso del tiempo como que las noticias van tapando, se van tapando una a otra y como que desapareció, y uno, como no lo ve en los medios, no lo ve en la tele, no lo lee en los diarios, no lo escucha en la radio, es como que parece que el tema se hubiera solucionado, que parece hubiera que vuelto sí. toda la normalidad, y no. Y no. Tal vez ahora venga lo peor, porque y sí, se atraviesen las peores consecuencias de ese accidente nuclear causado por el terremoto allí en Japón. Sí, así sí, que sí, bueno. Sí, sí, dice que hay 182 lugares que están marcando un límite de radiación mucho más de la que debiera poder resistir, digamos, una persona en su vida común. Así que bueno, todavía estamos en... Increíble. En increíble. Bien. Bueno, volviendo al país, también importante lo que pasó en la semana con respecto al proceso electoral. Sabes que se vienen las elecciones. Sí, sí, movido. Muy movido, muy movido. Lo presentamos, la fórmula. Que no se bajan. Increíble, bueno. Es increíble. Sí. Primero, bueno, lo que pasó con esta especie de frente progresista que se había empezado a conformar con las presencias de Hermes Wiener, de Margarita Stolbizer, sí, sí. Bueno, un cortocircuito que hubo con Proyecto Sur, la gente de Pino Solanas, bueno, en un primer momento parecía que bueno iban en acuerdo con esa fórmula presidencial, sí. De la fórmula presidencial de Hermes Wiener con Norma Morandini, bueno, finalmente sí. terminaron rompiendo, y bueno, Proyecto Sur irá por su lado, y bueno, finalmente con los nombramientos, las designaciones que se produjeron casi sobre el final de la semana y en el día de ayer, de Gabriel Mariotto como compañero de Daniel Scioli como candidato a vicegobernador de la provincia. Exacto. Un nombramiento fue sorpresivo, me parece. Sí, creo que sí que fue bastante sorpresivo. Pocos lo esperaban. Sí, se tiraron por ahí estos nombres y no justamente el de Mariotto. Así que sí, fue sorpresivo y bueno, y nos tuvieron creo que en vilo hasta el último... Es verdad. Hasta el último día, hasta el último minuto que se cumplía el plazo de que tenían que presentar los candidatos, sí, sí. Nos tuvieron hasta... Como un suspenso, viste, novelesco, te diría. Sí, casi. Casi no, parecía esto ya el bailando, el cantando. ¿Viste? A ver quién se va, la sentencia. Es verdad. Muy parecido. Bueno, Mariotto, recordemos, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí. Bueno, uno de los principales promotores de la Ley de Medios, ¿no? Las personas, exacto. que luchó mucho durante muchos años por la Ley de Medios. Exacto. Y bueno, y finalmente la designación de ayer del vice de quién va a ir como vice de Cristina, de la presidenta, sí. De Amado Boudou, el ministro de Economía. Esa no sé si fue tan sorpresivo. No, algunos lo esperaban, nombres, era uno de los candidatos. Sí. La idea era uno de los candidatos cuando se dijo que, bueno, que Capitanich ya no iba porque uh-huh. se iba a volver a reelegir. Bueno, ya todos dijeron, bueno, era uno de los nombres más fuertes, era junto con el de Amado Boudou, así que seguramente ya sabíamos que si no iba Capitanich iba. Ese sí tuvo más escenografía, ¿no? Porque estaba en vivo desde Olivos, ¿viste? Claro. Yo no lo seguía minuto a minuto. Es otra apuesta. Sí, claro, sí. Bueno, así que ella, bueno. Allí estaba exultante Amado Boudou. Sí. Y la presidenta con un discurso bastante ameno, digamos, ¿no? Contando hasta anécdotas cotidianas. Hasta de cuando le pusieron una inyección, contó. Sí, mirá, que sí, ¿no? Sí, me parece que estaba relajada. Estaba relajada, estaba de buen humor. Sí, la presidenta. Creo que sí. Bueno, y por ahí estaba contenta también. Bueno, ¿no? Sí. Mejor para nosotros, el presidente está de buen humor. Pero mejor. Bueno. Ya llegó el momento de... esto es un día importante para el tema que vamos a tocar ahora. Sí, hoy la verdad que la columna de deportes tiene un lugar destacado. Sí, yo creo porque, que los dejo porque el hecho, el hecho histórico de esta tarde, que a muchos entristece... Sí, cierto. Es importante. Igual, así que, a mí lo que me entristece más, antes que empiecen ustedes, es la violencia terrible que se desata debido a eso. Es lo que por ahí, lo que más me entristece, más allá... de todo, ¿no? Porque, digamos, es un deporte y a veces uno gana, a veces uno pierde, a veces desciende, a veces no. Y bueno, en realidad lo malo es esta, la violencia. Pero bueno, les es doy lo lamentable. El paso. Bueno, y tenemos a nuestro columnista de deportes, hoy uno de ellos. Ahora nos va a contar por qué uno de ellos. ¿Qué pasó? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romy. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bien, bueno, gracias. Bueno, el gran título de la semana, ¿no? Antes contame qué pasó con Iván. Ah, sí. Se sentía un poco mal, Iván, estaba medio enfermo, así. Saludos. Para Iván. Le mandamos un abrazo. Saludo y que se mejore. Que se mejore. Bueno, decía, gran título de la semana, sí, ¿no? La verdad River, que sí. River finalmente descendió, se fue a la B. Increíble, la verdad, estábamos mirando recién y parece mentira. Sí, parece mentira, la verdad. Y Belgrano ascendió. es de primera, nuevamente de primera Belgrano, de Córdoba. Hacía varios años que estaba en el ascenso Belgrano. Y sí, venía peleando hace varios años, ya jugó dos promociones seguidas, no podía ascender y finalmente la tercera la vencida, ¿no? La tercera fue la vencida para ellos, sí. Y justamente contra River. Perdón, yo les pregunto algo que no sé, ¿no? Porque bueno, toda mi ignorancia lo sé. ¿Había pasado esto alguna vez? ¿Con River? No, es la primera vez que River en sus 110 años de historia, de gloria que lleva el club, la primera vez que se va al descenso, ¿no? Que juega va a jugar el torneo nacional. Increíble, bueno. Y bueno, a causa de esto, porque River se fue a la B, los hinchas, más bien los hinchas entre comillas, ¿no? Sería más los Barra Brava, pareciera. Sí. Provocaron muchos disturbios, rompieron las instalaciones del Monumental. Y hubieron 5 policías heridos gravemente, alrededor de 40 hinchas o personas que fueron a ver el partido heridas. Y también rompieron las instalaciones del Monumental. Esto afecta a la Copa América. Es verdad, tenés razón, claro. Es el estadio donde, entre otros partidos, se va a jugar la final de la Copa América, como decía. Y no sé si van a llegar a arreglar esto. Arreglarlo, claro, porque empieza ya, la semana que viene la Copa América. Sí, el primero de julio empieza. Claro. Bueno, sí, lamentable, porque además, bueno, no tiene sentido romper el club, digamos. Y no, terminás perjudicando tu propio club, digamos. Sí, además, aparte el dinero lo tiene que poner el club. Exacto, claro. Y sí, estamos viendo en la tele también que se causó destrozos en las mismas calles, hay concesionarios de autos en donde están totalmente destruidas las vidrieras y los mismos autos, ¿no? Sí, rompieron así locales de negocios y quemaron autos estacionados en Avenida Libertador, un verdadero desastre. Bueno, mucha bronca de la gente, que se está haciendo ver, digamos, ¿no? Aunque justificada, ¿no? La violencia, como siempre. Sí, sin ninguna duda. Bueno, ¿pudiste ver el partido de River? Sí, lo vi el partido. Estuvo bastante peleado. El primer tiempo tuvo más la pelota a River, pero no podía penetrar la defensa del Belgrano, que estaba muy bien parada. El segundo tiempo fue mucho pelotazo, muy luchado el partido. Mira. Y bueno, el primer gol de River lo hizo Pavone a los 5 minutos, y a los 16 minutos del segundo tiempo lo empató Farré y Olave, muy importante, el arquero de Belgrano, le atajó un penal a Pavone. Fue la figura del partido, la verdad. La figura del partido con Farré, el uruguayo de Belgrano, que muy peleado, metió mucho y estuvo casi todo el partido así, bastante peleado, pero... Ahora, si Pavone metía ese penal, River lo ganaba, me parece. Era otra cosa, no sé. Necesitaba un gol más. Claro, sí, metía el gol. Pero era un envión anímico hacer ese penal importante. Y bueno, en otros temas, ahora en... San Martín y Gimnasia de La Plata están jugando la segunda promoción. El partido de ida ahora van 0-0 en el primer tiempo, recién empezaron. Muy bien. Y falta la revancha de ese partido, además. Falta la revancha. Perfecto. Otros temas deportivos. Contanos. Antes del fin de semana. En tenis, Juan Martín del Potro le ganó a Simons 7-6, 7-5. Ahora se enfrentará al número uno del mundo. Oh. Nadal. Hasta acá llegaste, me parece, ¿no? No sé. Y bueno, lamentablemente en Nalbandián perdió contra el gran Roger Federer. 6-4, 6-2, 6-4. En hockey, el Champions Trophy, Argentina empezó con el pie derecho, ganó 1-0 las Leonas ante Inglaterra. Y en vóley, Argentina perdió en la Liga Mundial de Vóley, pero sigue puntero en su grupo. Ajá, bien. Bueno, las Leonas con el Champions Trophy lo ganaron varias veces, me parece, ¿no? Sí, el último Champions Trophy justamente lo ganaron las Leonas. Bien. Qué bien vienen, que vienen, ¿no? Leones vienen muy bien. Sí, muy bien, vienen de ganar el último Mundial que se jugó con Argentina. Claro, además lo que uno ve es que hay renovación, digamos, como que hay jugadores que van retirándose y que hay jugadores jóvenes que vienen atrás de ellas y que siguen manteniendo el nivel, muy buen nivel. Sí, que con mucho talento. Eso se ve que además del talento hay trabajo también atrás, ¿no? Exacto. Para mantener Sí. Muy y bien, un grupo muy unido se nota que y son. Sí, logran consolidar un grupo muy unido. Bueno, nada más por este fin de semana. Sí, bastante, ya te digo. Con la noticia bomba de River, la verdad que... Tenemos o sea que le tienen para bastante análisis. Hay para hablar todo el año con la de River, la verdad. Bueno, tenemos que ver cómo juega ahora el torneo nacional, cómo le van el... Va a ser interesante verlo. Verlo ahí jugando. Y va a ser raro también. Sí, en un campeonato muy competitivo que es el Nacional B. Recordemos que Rosario Central, un grande del

está dormida. Mi vida que tranquila está, me enamora cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía. Apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida que tranquila está. Bien, escuchábamos ahí a Andrés Calamaro con Tres Marías, aquí en Peor para el Sol, en 91, aquí en FM Moreno. Y bueno, vamos a lo que sigue ahora, querido Santiago. Bien. Tenemos a la patria facebookera aquí en Peor para el Sol. Así que, pero como corresponde, con la presentación pertinente. Por favor. Se recuerda a los oyentes que todo el contenido publicado por los usuarios de redes sociales de Internet es de acceso público y no conlleva restricción alguna para su difusión. Hecha esta salvedad, con ustedes, la patria facebookera. Así es, estamos con la patria facebookera. Ustedes saben, Facebook, el mundo de las redes sociales, da para todo. La hay gente, de todo. Hay de todo. La gente participa, opina, se sí, conoce. Se conoce, se reencuentra. Así es. Bueno, la patria facebookera sí. Está full. Está, tenemos, pero de todo, te digo, que tiene que ver con la patria. Así es. Bueno, gente sí. Que sí. Participa en varias redes sociales, por ejemplo. Sí, también. ¿No? Sí, sí, se notan sí. Todas. Se tienen. Notan todas, participan todas. Es Facebook, Twitter. Sí. Hay un montón, ¿no? Hay otras. Hay muchas otras que no son muy conocidas, uh-huh. Pero sí, también hay muchas, demasiadas hay muchas redes, y... más allá del chat también, digamos, del tradicional chat, que bueno, fue dejado un poquito de lado ahora, pero igual es, también es parte de todas estas redes. Es verdad, tenés Facebook y Twitter como las más populares, después hay otras sí. Más específicas, viste, más sí. Para un perfil profesional, después más para, sí, para contactos. Sí, de encontrar quizás, no sé, el amor de la media naranja. No se dijo nunca en radio la media naranja. Bueno, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es algo que un intercambio que se produjo en Facebook. Sí. Tenemos, no sé si alguno conocerán, es una persona muy, bastante conocida, Raúl Perrone, director de cine de Ituzaingó, es acá de la zona oeste. De la zona oeste. Sí, sí, uno de los de los pioneros, si no el pionero de lo que se dio a llamar el nuevo cine argentino, digamos, ¿no? Este cine que surgió en la década del 90, que bueno, retrata un poco vidas cotidianas de las personas, historias muy despojadas, muy muy más relajado, más chicas, más si se quiere, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Raúl Perrone fue uno de los pioneros, es uno de los pioneros de ese nuevo cine argentino, él vive en Ituzaingó, es de Ituzaingó. Y bueno, y en su Facebook suele brindar algunas reflexiones, pensamientos, cosas que le pasan. Y bueno, aquí encontré una que, bueno, publicó, que dice: recién hablaba con mi perro Martín, dice Perrone. Interesante charla. Es decir, en su foto de perfil hay un perro, debe ser él, supongo, Martín. El perro. El perro, sí, supongo. Y él me decía, dice, que un tipo que mira un cuadro, una obra de teatro, un programa de TV, escucha un CD, mira una película y después dice si le gusta o no, era un crítico. Y no supe qué decirle. Ah, bueno. Fíjense la conversación que tiene Perrone con su perro. Con su perro. Bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente no se hicieron esperar las respuestas, los comentarios, el ida y vuelta, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a una usuaria, Claudia, que dice: hay un problema en la comunicación de voz hacia él, hacia el perro, obviamente. Tal vez lo amas mucho, será bueno una terapia vincular. Va a ser muy útil, sobre todo a vos. ¿Te da miedo contradecirlo? Pensalo, le dicen. Oh, bueno, un análisis. Así es. Y bueno, y después la conversación, el intercambio dio para ya entrar en el tema de lo que es lo que son los críticos de cine, los críticos de arte en realidad, ¿no? Que es como que, viste, los que hacen arte, los que hacen películas y demás, como que tienen una relación bastante difícil con los críticos. Y sí, en realidad sí. Muchos dicen, bueno, que los críticos son directores o justamente creadores que quisieron ser creadores de arte y se frustraron. Es verdad, no es así cierto, es. ¿Eh? No. Por ejemplo, Luciana acá dice: para mí un buen crítico de arte es aquella persona que con su punto de vista sobre una obra genera una fisura. Y a esta fisura la entiendo como un nuevo signo, como algo que antes no existía y que gracias al aporte de ese punto de vista, los demás espectadores podemos contar con una nueva posibilidad de sentir esa obra de otra manera que nos hace bien, mal o no nos hace nada. Sí, un poco acercándose. Bueno, hay personas, por ejemplo, uno utiliza a veces lo que son las críticas para guiarse, digamos, ¿no? Si de repente hay una película que vos no tenés mucha idea. Sin duda que lo hacemos diariamente. Digo, es para tener una reseña, si bien sabemos que es la mirada desde el otro. Digamos, uno puede verla diferente. Me ha pasado con muchas películas, en este caso, de quizás han sido calificadas malas. Pero bueno, cuando uno las ve, les gusta y bueno, eso pasa. Así es. Y bueno, ya después Cecilia acá le dice: creo que Martín habla por lo que puede percibir. Y en su mundo tiene razón, porque es de niños manejarse con el gusto. Y en eso puede que se parezca a un niño. El placer, el gusto, es solo la puerta de entrada. Es una primera definición acerca de algo. Pero dista de ser una crítica. Excelente, como en el comentario anterior, ¿no? Comenta aquí Cecilia. Bueno, también hablando de lo que son los gustos, ¿no? Y sí. Bueno, bueno, acá, por ejemplo, Kuma Adrián le dice que, bueno, dice que Martín dice muchas verdades, lo dice por el perro, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, después de Baudelaire crítico no es otro que el tipo que dice su me gusta o no me gusta con numeritos, estrellitas, ¿no? Y la repodrida comunicación social, dice. Bueno, acá bueno, se tira con todo. Sí, estaba con todo, renegado terrible de él. Me parece que no le debe haber ido bien con las críticas y bueno, claro, tiene mala experiencia. Exactamente. Bueno, aquí por ejemplo Rómulo le dice: mi perro es mucho más mundano que Martín. Él dice que Martín se equivoca, que esos no son críticos, sino una legión de espectadores, a pesar de ser mundano usa palabras como legión. Bueno, claro, después de todo también, acá tiene un poco de razón porque el crítico no es más que otro espectador también. Además que tiene la posibilidad de dar a conocer su, claro, su punto de vista. Que lo puede difundir, así que bueno, pero... Bueno, como ven, sí, aquí hay Facebook está para esos temas de conversación. De conversación, que llegan, ¿no? Como esta profundidad de, bueno, de alguien que dice, bueno, necesitas un análisis de diván, vos y tu perro para ver la relación. y quizás también, ¿no?, que ese pequeño comentario como que dispara toda una discusión. Claro, porque vos vas pasando, vos pasás por el Facebook y ves, te enganchás, ves, digamos, la discusión y sí. Hay una frase que te enganche, ya te enganchas a discutir. Y sí, tal cual, tú pasa siempre. Así es. Bueno, yo te cuento que tengo algo acá de Facebook, que habla, un estudio que habla de Facebook, que dice que Facebook no es una tontería, ¿eh? Según un estudio, si lo usás, sos más confiado y comprometido. Dice, a fin de cuentas, resulta ser que Facebook no es ninguna manera de completa de pérdida de tiempo, como muchos lo decimos, ¿no? Pues las personas asiduas a esta red de socialización tienen más amigos cercanos, reciben más apoyo social y afirma que tienen más conciencia política que la gente ajena a ese espacio. Y refirió ayer jueves un estudio que dice, el jueves de la semana pasada, sí, un estudio nacional sobre los estadounidenses y las redes sociales. Bueno, el reporte dice que fue divulgado mientras Facebook y Twitter, incluso el espacio conservador LinkedIn, que es destinado a profesionales, claro, también, que eso que decías vos justamente, sigue enraizándose en la vida cotidiana de las personas y va cambiando la manera de interactuar con los amigos, compañeras de trabajo y viejos amigos de secundarias con mucho tiempo sin ver. Que bueno, que eso ha pasado, digo, acá en Moreno, no hace mucho se ha llevado adelante una reunión de los estudiantes de la que fueron a la Belgrano, y te estoy hablando de años muchos, sí, anteriores, y hubo una reunión de ex compañeros y se juntaron a través del Facebook. Así que bueno, es cierto eso, que esta red está siendo usada para que se puedan contactar viejos amigos. Dice que bueno, que a tomar, dice, la cuenta todos los demás factores como edad, educación y raza, el 43% de los usuarios de Facebook fueron más propensos que otros asiduos a internet a decir que se puede confiar en la mayoría de la gente. Ajá. En comparación con las personas que no usan el internet en absoluto, los participantes de Facebook fueron 3 veces más confiados. El motivo de esto no queda completamente claro. Una posible explicación es que las personas en las redes sociales están más dispuestas a confiar en los demás porque interactuaron con mayor número de gentes en un ambiente más diverso. Y además dice que las personas que usan Facebook tienen el 9% más de vínculos cercanos en su red social en general respecto a otros usuarios de internet. O sea que los que están en Facebook tienen un 9% más de interacción que los que con las otras redes sociales. Claro, como son más hay como más sociabilidad, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Como que más interacción, más ida y vuelta. Más interacción, exactamente. Y bueno, dice que también tienen un mayor compromiso político. Y los usuarios de Facebook, sobre todo, dice, quienes ingresan varias veces al día, demostraron tener una mayor participación política. Claro, es verdad, uno lo ve en el Facebook, ¿eh? Ve mucha participación política, mucha opinión. A veces está bueno, a veces cuando estás viendo, los hechos se van sucediendo, sí, sí, vas viendo las opiniones ahí en tiempo real, la gente va comentando. Pasaba ayer, por ejemplo, con el tema de la designación del vicepresidente, de Vudú. Exacto. Digamos, sí, ¿no? Como sí, se sí, ponían sí, en el Facebook y la gente sí, iba, tiraba nombres, decía, uy, era, o lo está anunciando, lo va a anunciar, para mí es tal, para mí es el otro. Este, así que sí, es con cierto, el fútbol también, vas viendo un partido y la gente va opinando. También, exactamente. Sí, sí, sí. Eso también pasa mucho en Twitter. En Twitter, que es muy sí, usado por periodistas. Sí, sí, y famosos, claro, de todo el mundo. De todo el mundo. Opina. Este, y bueno, y a medida que suponen un partido de fútbol se está jugando, este, sí, los periodistas se van y dan su opinión, y para mí fue offside, para mí no. Este, exacto. Sí, sí, y sí, es, sí, sí. Es interesante ver. Es interesante ver, como que es cierto, como que la gente tiene la posibilidad de participar más y también de difundir más de lo que piensa, ¿no? Porque digo, como que uno tiene la posibilidad de hacer saber más de lo que opina. Que bueno, antes no teníamos mucho acceso más a eso. Bueno, es interesante ver. Es muy interesante. Hay más participación política. Acá llegó Romina Pinto. A decir. Bienvenida. Bueno, sí, chicos, tengo que disculparme. ¿Qué dijeron? ¿Dijeron algo de mí por mi ausencia? Que estábamos esperándote que arribes a minutos, ¿viste? Eran como los esos artistas que estamos esperando exclusivos en el aeropuerto. Exactamente. Bueno, claro, vengo de un cumpleaños, chicos, me costó mucho. Qué mal que la pasó usted, Pinto. Sí, sí, sí, ¿eh? Pero vengo con mucha buena energía. Bueno, eso, bien, eso es lo importante. Bárbaro. Buena que energía y también dejé la serpentina de costado. Sí, sí, sí, me enredé. ¿Sabes que cuando estaba por entrar al estudio me enredé en un momento? La verdad que el columnista deportivo me ayudó para que no me accidentara, bueno, porque por ahí me caía. Claro. Pero estoy bien, estoy en condiciones, sí, sí, sí. Bueno, Romina, bueno, gustoso de que estés aquí con nosotros acompañándonos, como siempre, como cada domingo. Estábamos justamente con el tema de la patria facebookera. Exactamente. Este, sí, sí. Bueno, así que tenemos algo más. Hay otra utilidad de Facebook. Ah, sí. Eso me interesa, Oñeva, me parece que algo me adelantaste. Algo te adelanté. Sí. Te voy a decir algo que tiene que ver con lo policial y después por ahí le dejo comentar algo de lo que tiene que ver con otra cualidad de Facebook. Bien. Dice, un falso perfil de Facebook sirvió para una detención, Escuchen esto. La policía creó un perfil de una mujer para seducir al buscado y en una cita armada lo apresaron. El hombre se hallaba prófugo de la justicia desde el año pasado por una causa de asociación ilícita. Fue detenido por policías que lo engañaron a través de la red social Facebook. Durante alrededor de 4 meses, los investigadores mantuvieron contacto con él a través de internet, simulando ser una mujer que quería conocerlo, y hasta que pactaron un supuesto encuentro en un hotel de Pergamino. O sea que no había forma de que el tipo dijera que no. Fue como una forma de seducir al ladrón. Exactamente. Lo engancharon. Qué buena estrategia tienen los policías cuando quieren trabajar. Se ve que son muy creativos. Sí, exactamente. Eso es lo que yo pensaba justamente. Digo, qué creativo. Muy ganando creativo. Amigos con Romina Víctor. Después de la detención quedó a disposición de la justicia y el otro hombre que lo acompañaba también fue inculpado. Porque, bueno, lo citaron, le habían dicho, obviamente con mensajes así muy seductores, los policías, ¿no? Además, digo, yo imaginarme ellos escribiendo, digo, claro. que ¿no? Pues porque uno pensado. Imagina del afirmativo... del Natalia, no sí, salen, claro. Pero había que empezar a crear nuevas formas, claro. ¿No? De, digamos, mensajes prometedores. Exacto. Sí, para sí. incitar un poco. Un poquito más a la persona, ¿no? A este buscado, este hombre tan buscado. Así que, bueno, lo citaron en un hotel. Ajá. Y después que lo citan en el hotel... él llega con un amigo, obviamente no llega solo. Ah, estaba planteado desde el lugar, dice, bueno, ya que voy, no me la pierdo. Mujer, no me la pierdo. Y llevo a alguien más a ver, no sé qué habrá pensado este buen señor. Y bueno, pero lo apresaron, se encontró con una pequeña sorpresa que lo apresaron y se lo llevaron al amigo también como cómplice. Y en vez de encontrar a la mujer enamorada, se encontró otra. Con una reja, nada menos. Qué bárbaro. Y bueno, y Facebook da para todo. Sí. Por ejemplo, para este porcentaje muy interesante, no sé en un punto si es tan interesante, pero es curioso al menos, dice que el 66% de los abogados matrimonialistas, con la terminología del estudio, señalaron que las evidencias encontradas en Facebook fueron parte de las causas alegadas para solicitar el divorcio. El 15% mencionaron a MySpace y solo un 5% a Twitter. O sea que el Facebook genera problemas matrimoniales. Esta red social es como que genera toda una cuestión de mucho pirata en Facebook, ¿no? Claro. Es como problemático desde ese lado, ¿no? Por este tipo de conversaciones infieles, ¿no? Sí. Para, digamos, mantener conversaciones de carácter sexual vía chat. Así que, bueno, parece ser que... Fotos. Sí, es complicado, ¿no? Mm. Yo tengo una compañera que me dice, menos mal que no entro tanto a Facebook ahora, porque veo las reuniones de mi marido y me pongo celosa por las compañeras de trabajo y todo un mambo así como de celos a partir de observar imágenes. A veces... no prometedoras, pero no. Viste cómo somos las mujeres que nos hacemos... Enseguida la película, ¿no? Sí. Imagínate una celosa, aumenta ese nivel de desconfianza. Tal cual. Parece ser según esta estadística, que no sé de quiénes se dedican a hacer este tipo de estudios, pero bueno, lo quería mencionar como algo curioso también. Muy bien. Bueno, la patria facebookera viste de distintos ángulos, sí. Las redes sociales, el mundo de las redes sociales aquí en Peor para el Sol. Seguimos ahora entonces... Dale. Compañeras, de esta manera, Santiago. Es el clásico del domingo, son los Rolling Stones y Brown Sugar. Yeah. ocurría el año 1971 y en el mundo ocurrían cosas. Manifestaciones masivas en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, por ejemplo. El poeta chileno Pablo Neruda, autor de Canto General, recibía el Premio Nobel de Literatura también. Sí, y también pasaba que el 25 de enero en Estados Unidos se lo condenaba a muerte a Charles Manson. También teníamos en Argentina, los militares entregaban el cadáver de Eva Duarte. Es años convulsionados para la Argentina. Bastante. También en aquella sí, sí. Época. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, en abril se levantaba la prohibición de los partidos políticos. Aparecía el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman. También, en septiembre de aquel año, 1971, el expresidente Perón recibía en Madrid los restos de Evita. Y el gobierno anunciaba elecciones presidenciales para el 25 de mayo de 1973. Después nacía Greenpeace, gracias a una protesta ante la práctica nuclear estadounidense en el archipiélago de Alaska. Y ese mismo día, en ese mismo año, sí, teníamos el fallecimiento de Jim Morrison el 3 de julio. Un ícono del rock. Exactamente. Todo eso ocurría en 1971, al mismo momento que los Rolling Stones editaban Sticky Fingers, el disco dijo que contenía este tema. Y fue el clásico del domingo en Peor para el Sol. Nosotros tenés que hacerlo al 466-6559, nuestro teléfono para que te comuniques con nosotros, Peor para el Sol. Y si nos querés mandar un mensaje de texto, hacelo al 15-61-54-0359. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Administración. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficios. Formar. Profesional. Colaboradores. Organización. Proceso de aceptar. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Momento de Humanos Recursos. Estamos con nuestra invitada especial de hoy en Peor para el Sol. Ella es Nora Romanelli, miembro de la Asociación Civil Decidir. Ella es operadora socioterapéutica y, trabaja sobre problemáticas sociales vinculadas a lo que es salud. Nora, ¿cómo estás? Bien, hola, con frío. Con mucho frío, exactamente. Bueno, estamos muy contentos de tenerte con nosotros acá. Gracias. Así que prepara. Realmente bastante calor humano. Bastante, ¿viste? Acá es como que enseguida entras en calor. Hay un microclima. Así que, bueno, Nora, entonces agradecemos que estés aquí. Y bueno, vamos a empezar preguntándote, ¿cuánto hace que estás trabajando en lo que es temáticas sobre prevención, en este caso de VIH? En Decidir hace aproximadamente, estamos por cumplir los 10 años de trabajo en este equipo de trabajo, ¿no? Primero estuvimos en otra organización y después fundamos la Asociación Civil Decidir. Siempre digo que fuimos 10 locos, 10 valientes que nos largamos a fundar la asociación. Digo porque en algunos momentos hemos tenido recursos y en otros muy pocos y bueno, los que quedamos permanecemos con nuestro propio interés, ¿no? En llevar adelante la organización. Nora, específicamente, ¿qué problemáticas tratan en la asociación puntualmente? Hay como tres ramas, tres patas. Una es la salud sexual y procreación responsable, en la que incluimos el tema del VIH como una de las partes del abanico, ¿no? Uh-huh. Después, la violencia doméstica. De hecho, somos una de las... de los recursos con que cuenta esta comunidad cuando llaman al 0800 o al 911 por cuestiones de violencia doméstica, son derivados a un número que atendemos en Decidir y que orientamos a la persona que está atravesada en este momento por la situación de violencia. Uh-huh. Y todo lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, trabajar también en el tema de prevención de las adicciones o investigación en el tema. De hecho, hoy, 26 de junio, es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Drogas. Uh-huh. Es una fecha en la que, bueno, si reflexionamos y trabajamos sobre eso, aquellas personas que nos dedicamos a atender el tema, ¿no? Importante, temas bastante duros, ¿no? Digamos, que requieren un mayor compromiso. Seguramente, además, bueno, Nora, yo te quería preguntar cómo desde su lugar de trabajo, de su ámbito de trabajo, desde Decidir, ¿cuál es el acercamiento humano? O sea, desde lo humano, ¿cómo se acercan a estas personas que están damnificadas por estos flagelos que nos comentás, como por ejemplo la violencia o las enfermedades como el VIH, ¿no? Bueno, el tema de violencia, ya te digo, figuramos en un listado de recursos de del 0800, del 911 y de, bueno, desde el Juzgado de Paz de Moreno nos hacen derivaciones. La atención que se brinda a las mujeres y a los hombres de familias que están atravesadas por la violencia son asistidos desde una modalidad grupal, terapia educacional grupal, y bueno, y trabajamos en convenio también con el Juzgado de Paz. De manera que todos los informes y todas las notificaciones que se hacen desde Decidir son válidas en el expediente de aquellas personas que son asistidas, ¿no? Y después, el trabajo en prevención del VIH se empezó a hacer muy artesanalmente desde hace muchos años, también en un convenio con el Juzgado de Paz, en el que eran asistidas personas que ejercían la prostitución callejera. Ajá. Y que eran bueno, levantadas por la policía y condenadas con arresto y multa. Te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Sí. Llegamos a un acuerdo con el juzgado en el que, en vez de condenarlas con arresto y multa, la mayoría de ellas eran mujeres sostén de familias. Acordémonos de la época socioeconómica que estamos mencionando. Claro, hace 10 años atrás, plena crisis 2001. Exacto. Bueno, y en vez de condenarlas de esa manera, se les daba la oportunidad de hacer una especie de probation, en el que asistían a 8 encuentros de capacitación y formación sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y así primero llegó una, después 5, después 10, después llegó un momento en que casi todas las personas que trabajaban en la zona de Gaona ejerciendo la prostitución, llegamos a tener en los cursos hasta 60, 50 personas que asistían. El trato que había para que asistieran a los cursos era tenían que asistir a 8 encuentros, ¿no? Con eso quedaban como absueltas, pero hay personas que siguen compartiendo con nosotros el espacio, que se han convertido en también promotoras de salud, que han recibido su capacitación, su formación, y como siempre consideramos que la mejor manera de hacer prevención es que cada uno replique entre sus pares. Claro. Entonces, bueno, hubo personas que se capacitaron, que se formaron y que después se siguen desempeñando como promotoras de salud y se ocupan de ir a la institución o al hospital, retirar preservativos, ir repartirlos, compartirlos con las compañeras, folletería, o cuando hay cuando tenemos en algún momento actividades que son financiadas, como cuando hemos recibido financiación del Fondo Global de Lucha contra el SIDA. Hacíamos, por ejemplo, laboratorio ambulante, hacíamos el testeo de VIH en los lugares donde aquellas personas estaban dispuestas. Entonces, tanto íbamos a la canchita donde estaban los chicos jugando al fútbol o a la calle donde están las personas ejerciendo prostitución o a gimnasios, donde se juntaban las chicas a hacer gimnasia. O sea, donde había una promotora de salud, se proponía la idea del testeo voluntario. Y, es una de las actividades que hemos hecho, ¿no? Que ha dado resultados casi paralelos a la media nacional, o sea, al promedio. Si en Nación se hacían unos no sé, por ejemplo, 200 análisis, suponte, en determinado periodo, sí. Decidir también hizo a domicilio en el mismo periodo la misma cantidad de análisis. Qué bien. Casi, qué. ¿No? Bueno, uh-huh. Eso es muy interesante, ¿no? El tema de hacerse el test, ese es un punto muy importante. ¿Cómo se maneja esto de ir a hacerse un test sobre VIH? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Un poco porque a veces uno teme, ¿no? Esta cosa del mito de decirme qué va a pasar, ¿es seguro, no es seguro? ¿Qué información nos puedes brindarnos respecto a este, al test? El test se brinda en todos los espacios de salud del distrito, de la nación, ¿no? Uh-huh. Obviamente las salas barriales, los centros de salud, no todos tienen laboratorio, pero sí hacen la extracción y se envía a analizar al laboratorio del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Uh-huh. O sea que uno de los recursos que tenés es ese. Después, en el espacio del Hospital Viejo de Moreno, uh-huh. El espacio municipal, que le seguimos diciendo el edificio viejo, sí. Pero cumple muchas funciones. Bueno, ahí está el centro de ITS. Y también, bueno, en ese lugar se brinda la posibilidad de hacer el análisis. Si ha llegado a plantear, a resolver, por ejemplo, que ciertos sectores de la población que llevan determinado tipo de vida, uh-huh. No están a veces dispuestos para hacer un madrugón a las 5 de la mañana, una persona uh-huh. que trabaja durante la noche o que trasnocha, que sale todos los días hasta muy tarde, es difícil que a las 5 o 6 de la mañana lo encuentres haciendo fila en, claro. En el hospital para recibir un número. Entonces, bueno, aclaramos que no es necesario estar en ayunas, no es necesario ir antes de las 6 de la mañana, se puede ir a las 9. Con que estés antes de las 9 está bien. Bueno, el análisis es confidencial, es gratuito, es privado y cualquiera que vaya tiene la tranquilidad de que va a ser aconsejado y a lo que no tenemos que tener miedo es al resultado. Claro, yo te iba a preguntar porque conozco un caso de que se hicieron un test, una pareja, ¿sí? Uh-huh. Fueron a Capital a realizarse un test para ver, justamente la situación, ese compromiso, ¿no? Que a veces uh-huh. uno tiene un prejuicio de por ahí no tengo pareja estable, me hago, pero aunque tengas pareja estable está bueno, uh-huh. ¿no? Hacérselo. Ahora, a ella le repitieron otra vez el estudio, ¿qué? ¿Por qué se hace eso? Porque para un tema de mayor seguridad en el resultado o no nos algo... olvidemos, sí, uh-huh. No nos olvidemos que en el test, en el primer test, que es el test de Lisa, el recuento que se hace es el estado de defensas. Uh-huh. No sale una definición así muy clara sobre el virus. Uh-huh. Sale el estado de tus defensas, el estado de tus linfocitos T. Entonces, puede ser que esa persona esté baja de defensas por algún otro motivo. Uh-huh. Entonces, para mayor seguridad, siempre se repite. Cuando sale dudoso, siempre se repite. Eso es una de las razones. La otra es para estar más seguro uh-huh. antes de ir al segundo test, que es un test que se llama Westerblot, y que ese sí te da una definición más clara, es más exacto. Pero puede ser por ese el motivo. Está bien, uh-huh. porque uno a veces tiende a asustarse, pero claro. Bueno, es necesario la repetición, ¿no? Uh-huh. Así es, seguro. Uh-huh. Bueno, la verdad que tenemos muchas otras cosas por supuesto, preguntar, estamos, ¿no? Estamos dialogando con Nora Romanelli, de la Asociación Civil Decidir, y enseguida seguimos charlando con ella aquí en Peor para el Sol. Ahora Adriana Calcañoto, aquí en el 91. Meu amor me deixou, levou minha identidade, não sei mais. se eu fosse marinheiro. Se marinheiro seria fosse meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar, leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria conforto. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Muy bien, y continuamos en Peor para el Sol. Estamos con Nora Romanelli. Toda para nosotras, Nora. Quedó todo para nosotras. Sí, así que... mujeres, solo de la presencia de Jorge. Así que bueno, momento para seguir preguntando cuestiones que tienen que ver con el cuidado de lo que es el VIH. Y yo quiero hacer una pregunta respecto al preservativo. Sabemos que es simbólicamente el método que se utiliza para cuidarnos, protegernos del VIH. Pero a mí me gustaría indagar un poco en el momento del acto sexual, Nora. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Digo, el toqueteo acá, el toqueteo allá, ¿tenemos que tener cuidado con ciertas prácticas? En realidad tendríamos que empezar por cuando estamos como programando el acto, porque cuando el preservativo no lo vamos a salir a comprar o a buscar en el momento que... Claro, no, no, no. Entonces, cuando los compramos, debemos tener en cuenta ciertas condiciones que debe tener, como por ejemplo la fecha de vencimiento. Es como un yogur y claro, como la leche. Y pensar que en el momento uno ni se fija en eso, ¿no? Por eso, cuando lo compraste, te fijas en eso. Te fijas que el envase también sea como un globito, que te des cuenta que tiene aire. Que no esté deteriorado. Si vos llevas el preservativo en el bolsillo del jean o dentro de la billetera o adentro del corpiño, lo llevamos a veces las chicas. Que sea práctico. Práctico, claro, al momento. El calor corporal, sabés que lo deteriora un poquito. Entonces recomendamos que esté en el bolsillo de la campera, de la camisa, alguna parte de alguna prenda que esté no tan pegada a la piel. Claro. Desde ya estamos hablando de mujeres superadas, claro, de mujeres que ya han resuelto ese mito, ese prurito de no tener el preservativo, de no ir a comprarlo, de que es un privilegio del hombre. Voy yo, deja, ¿te animás? No, una vez dije eso, voy yo, y fui y compré una caja y me miraba y se reía, lo cual me pareció gracioso. Digo, también tiene que ver con mi cuidado, claro, ¿no? Pero me parece que las mujeres nos tenemos que animar, es lo más normal. Es lo que promovemos. Claro. Estar siempre previstas. Además es muy simpático cuando hacemos distribución de material. Ciertas personas dicen: ay, sí, yo tomo dos o tres para mi nieto, para mi hijo, nunca tienen una alegría, por favor. A veces en realidad dos o tres, cuando en realidad puedes agarrar 30, si así lo querés. Pero bueno, qué sé yo, es muy personal. Afortunadamente el Ministerio de Salud distribuye en cantidades suficientes como para que todo aquel que lo necesite pueda disponer en los centros de salud, en el hospital y en muchos lugares más que van a encontrar algún dispenser, tenemos promotores de salud que lo tienen en el locutorio, en el gimnasio. En las organizaciones barriales. Tal cual. Y con respecto a estos mitos, ¿no? De el material con el que está hecho el preservativo, el forro. Digo, el látex es un material vulnerable a ciertas cosas, a otras no. Como por ejemplo... Vamos a desmitificar, por favor. Vamos y con total libertad. Tachando la general. Vamos tomando nota. Santi, empecé a tomar nota acá el resto de los chicos, por favor. Por ejemplo, ¿no es aconsejable que para su uso coloquemos un lubricante en base a petróleo, como es la vaselina? Siempre se tuvo como un concepto erróneo de que la vaselina era un lubricante que quizás sirve cuando no usas preservativo, porque un derivado del petróleo puede perjudicar al látex. También cuando lo abrimos tenemos que tener cuidado, el envase del forrito tiene dos lados lisos y otros dos lados como troquelados, como puntillosos. Entonces de ese lado es de donde conviene abrirlo, del lado que tiene las puntitas, para no usar ni la uña ni los dientes. Y los dientes, claro. En el momento, viste, es como que te agarra el ataque. Claro, estás contra el alambrado y no vas. Hay que tener cuidado. Claro. De cosas, ¿no? Bien. Eso sí. Y hay otras cosas a las que no es vulnerable, por ejemplo, el tamaño. Ya está. Es un punto justo. Es lo que quería escuchar, por favor, porque a mí la verdad que me aprietan. ¿Es posible que ocurra eso? Queda chico, ¿no? En la radio no se pueden hacer demostraciones, pero nosotros hemos visto y hacemos demostraciones en los talleres en que podemos extender a lo largo un preservativo hasta los 40 y 50 centímetros. Ajá. Y a lo ancho, meter una mano entera, una segunda mano, e invitar a un participante del taller a que meta una tercera mano dentro del preservativo. Ah, incluso bien, eso. Incluso eso. Entonces pueden caber tres manos tranquilamente y no se rompe. No se rompe siempre que lo usemos con cuidado, ¿no? Las uñas y bueno. Claro, sí. Bueno, entonces, bueno, esto no es, no puede ser cierto. Sí, a veces nos pasan los talleres, sobre todo con los chicos muy jovencitos que hacen bromas al respecto y que dicen que no les alcanza, que es muy pequeño para sí, yo, qué detalle. Sí, que necesitan piñata, pero en realidad en la intimidad con bombucha se arreglan. Claro, bueno, es muy importante esto que está diciendo. Es importante, ¿eh? Sí, ¿no? Porque la verdad digo, los hombres es algo que alardea mucho con este tema. Es machista, ¿no? El hombre sí, machista, sí, porque sí. Convengamos que hay de todo, ¿no? Pero bueno, es importante este detalle. Otro de las... de los riesgos que hay que cuidar, que también es vulnerable, cuando dicen, para cuidarme mejor y para estar más seguro, voy a usar dos preservativos juntos. Dos. ¿Alguna? Ah, ese es el que... no, ese no pone la excusa de claro, que no siente, claro, de que le queda chingado. Dice, no. Con, o a veces la mujer le pide, no, dos para asegurarme. Bueno, eso habla un poco también del estilo de mujer, ¿no? No, te pones dos juntos. Claro, entonces. Claro. Por si uno se rompe. Y en realidad... ¿se fijaron en esas ese tipo de adornos, de arreglos que hacen con globos, donde se empiezan a romper un globo sí. al lado del otro, se rompen sí. en cadena? Eso es sí. porque se fricciona el látex ajá. uno con el otro y solo por la fricción se rompen. Entonces, llevándolo al hecho en que estás usando dos preservativos juntos, uh-huh. solo por la fricción y por el roce, se pueden romper y hay más riesgo de que se rompa usando dos que usando uno claro. solo, bien hecho. Ahora, ¿no? Esto de que también sabemos que existe el preservativo femenino. Uh-huh. Se utiliza más, es más habitual usar el masculino. ¿Por qué es eso? ¿Una cuestión de practicidad? ¿Es más complicadito? Formas, a ver, no sé si es me explico. Una cuestión más cultural. Ajá. Económica. Anda sí. poniendo. Para que estoy para tomando notas. Jamás voy a usar uno. Sí, me parece es como, claro. Pero tiene también sus ventajas. Bueno, el preservativo femenino no está elaborado con el mismo látex. Ajá. Es un material un poquito más grueso y con ciertas, para utilizarlo, un poquito más complicado que el preservativo masculino. Uh-huh. Pero tiene sus ventajas, como que te da más autonomía, más libertad. Es tu decisión, vos... lo llevas puesto, te lo colocas y propones vos el uso del preservativo femenino y vos sabés que estás cuidada con eso. ¿No te sale eso? Perdón que sea así, tengo que preguntar porque me da curiosidad, claro. Porque imagino en el hombre es como que por la forma en sí decís, bueno, la mujer claro. no se sale, no se corre, no... No, porque tiene dos, así como el preservativo masculino, tiene un anillo de látex sí. en el borde, uh-huh. el femenino tiene dos anillos, uno, digamos, en el fondo ajá. y otro en el borde. Uh-huh. Entonces, el que está en el fondo es el que se coloca en el interior y como es elástico, ajá. flexible, cuando lo soltás adentro se abre y bueno no es fácil que se salga. Inclusive se dice que tiene hasta la opción de tener hasta dos prácticas, dos dos usos. Estoy abriendo los ojos. Ay, como lo decís. No, es muy difícil. Claro, difícil. Claro. Dos es como usos. Que se banca dos veces. Dos veces, sí. Ah, bueno, pero sí, está bien. lo dejás puesto. Ajá. También te protege. Bueno, eso es mucho más práctico, digamos, que también que digamos el preservativo en ese caso. Que el masculino. Inclusive, digo, puede... No, hay que esperar justamente al acto, digo, esto se puede poner lo antes. Tenés, exacto, estás ay, preparada chica, con anticipación. Andas por la vida con eso. Claro, bueno, pero genial. Ya digo, tenemos porque... otras cosas, dejémoslo a ellos que se pongan, no hay que, ya ves, está. No, pero está bien este resolver sí, sí, sí. La autonomía. Es ¿no? verdad, es verdad. Sí, es re importante eso. Bueno, sí, personas verdad. Que conviven con... tengo un problema con la sigla. Porque digo VIH. HIV y me retan. Con VIH. Y no lo que portador. Se cambió como la terminología de referirnos a estas personas. ¿Por qué? Es una cuestión, le decimos, neurolingüística. Ajá. Ustedes saben, bueno, sabemos que hay ciertos términos que a veces cargan como con un mensaje como más violento, más negativo. Ajá. Uh-huh. Cuando hablamos de alguien que porta el virus, es un portador, estamos como diciendo que porta algo negativo, la muerte, algo malo. Y en cambio, hoy en día los tratamientos favorecen y ayudan tanto la calidad de vida de la persona que vive con el virus, que es mucho mejor su calidad claro. de vida, y al hablar de que vive con VIH es como que estamos afirmando constantemente la vida, ¿sí? Y bueno, es como que le estamos quitando un poco de mala prensa tal cual. A la enfermedad. Es muy importante este cambio de terminología, ¿sí? Habla de también no discriminar, sino de integrar, no aislar. Así que, bueno, la verdad que es sumamente interesante. Nuestro bloque de Humanos Recursos ha terminado, pero yo la voy a dejar a Nora con nosotros. Sí, para que nos porque, siga dando consejitos. Sí, yo necesito más consejos específicos. Sí, o sea, ¿cuál es el problema, sí, no? Obvio. Todo sea para informar y formar. Obviamente. Así que nosotros ahora nos vamos a una tanda y cuando regresemos continuamos con más Peor para el Sol. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Estamos en el aire y no paramos de hablar. Es una cuestión. ¿Viste? Quedan mujeres en el estudio, sí, y cambia, sí, el clima total. Hay tantas cosas para hablar que... Sí, es verdad. Bueno, les repetimos las vías de comunicación. Comuníquense con nosotros al 46-4666-559. Y también nos pueden mandar mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Estamos en Peor para el Sol. Y la verdad que nosotros tenemos de todo nuestro programa. Y una de las cosas que nos llaman la atención son esas cosas totalmente raras que ocurren en el mundo. Y bueno, vamos a compartir algo, ¿no? Como para distendernos un poco. Exactamente. Te cuento acá una cosa bastante extraña. Sí. Un funcionario ruso, sí, se come 35.000 rublos al ser sorprendido cobrando un soborno. Ajá, o sea, coimita. Una coimita. Ajá. Estaban coimando y bueno, y el señor, para que no lo descubrieran, o por lo menos no lo inculparan, no lo incriminaran, sí, delante de los agentes, sí, se comió los 35.000 rublos. Mirá vos, la forma de esconder. Sí, sí, era un ministro de situaciones de emergencia. Justamente se vio totalmente apretado y tuvo que hacer esto. Una situación, está para resolver situaciones de emergencia justamente, y bueno, resolvió comiéndose los 35.000 rublos. Eran 7 billetes de 5.000. Ajá. O sea, 7 billetes de 5.000 se comió. Fue sorprendido por la policía cuando cobró un soborno. Y dice, el funcionario responsable de la inspección de la seguridad contra incendios en la prefectura del distrito administrativo de Moscú aprovechó su posición para exigir el pago de un soborno a cambio de ocultar deficiencias. ¿Se acuerdan del caso muy conocido por la platita? Sí, miren, sí, si sí, se sí, comía sí, en ese momento los billetes. Eran bastantes. La verdad que no sé si llegaba, lo agarraban, sí, sí, igual, ¿eh? Igual yo no sé, ¿no? Qué riesgo, porque sabemos que en realidad la plata y la moneda tienen tantos microbios y cosas. Digo, no sé si es mejor irte preso o comerte la plata y que te agarre cualquier enfermedad que tienen los billetes. Es verdad. Una locura, ¿eh? Bueno, después te cuento otra noticia. A ver, esta noticia es, sí, un poco preocupante, pero bueno, con un final, digamos, bastante feliz. A ver. Un bebé se cayó, sí, de un tercer piso y sobrevive gracias al pañal. No te puedo creer. Sí, es increíble. ¿Cómo es esto? Un bebé de un año y medio, sí, que cayó desde un tercer piso en la ciudad de Recife, al nordeste de Brasil, sí, sobrevivió al accidente porque su pañal se quedó enganchado en la verja del muro. quedaba en la entrada del edificio, justo. Y si el bebé se llama Cauda Felipe Massaneiro y se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad porque, bueno, sufrió algunas fracturas. Si bien el pañal no dejó que impactara directamente en el suelo, igualmente cayó y tuvo algunas fracturas. Dice, la caída fue desde 10 metros, pudo haber causado la muerte del bebé si no hubiese sido el pañal, pero afortunadamente quedó en un susto porque el pañal frenó el golpe, sí, evitó que el bebé cayera directamente, y seis testigos dijeron que durante algunos instantes el niño quedó suspendido en la verja hasta que el pañal se abrió por completo y el bebé cayó al suelo. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Increíble. Increíble, digo, digamos que es una desgracia con suerte, ¿no? Porque de hecho, digo, lo que pudo haber ocurrido con amortiguó, este bebé. Amortiguó, claro. Amortiguó y fue un pañal, ¿eh? Así ¿se que acuerdan bueno, cuando la Pradón se cayó también? ¿Ella con qué habrá amortiguado, no? Sí, ella tiene creo que propio para amortiguar. No sé, muchos dicen ayudó, que fue todo un mambo de prensa como para sí, viste, hacerse notar, pero si no, bueno, tendrá algún efecto amortiguante. Claro, sí, también importante, bastante importante. Disponible, sí, sí. Exactamente. Y después te traigo acá una noticia de Japón. Sabemos que Japón es bastante, en lo que es inventiva, sí, la verdad que sacan cosas muy locas. Crearon unas orejas de gato sí, para controlar controladas por ondas cerebrales. Estas orejas de gato, esas cosas que son raras, sí, sí, muy raras, simpáticas vinchas con ojitos que pueden ser color negras o blancas, y depende la señal que envíe, las orejas pueden caer o pueden levantarse como las de los gatitos. Te juro. ¿Y para qué utilidad, no? Para esto. En realidad creo que todavía no sé si le encontraron una utilidad, pero cierto bueno, cierto fetichismo, ya sí, que estamos hablando de estas cosas. Y puede ser, dice, crearon unos nuevos dispositivos que mezcla la fascinación del país por lo tierno, dice, ajá, y por su tendencia a la experimentación de alta tecnología. Las orejitas de gato blancas son negras controladas por ondas cerebrales. Las mullidas orejitas leen la actividad cerebral. Bueno, o sea, entonces estoy en lo, Nora, podés participar, estoy en lo cierto. Puede ser para algún tipo de diversión extra, ¿no? Tal para cual, ingrediente cual, así sí, motivador. Claro, si las orejitas se levantan, significan algo. Bueno, uh-huh, es interesante eso, claro, ¿no? Según la carita o la expresión que hagas, te acompaña la forma de las orejitas de gato. Te delatan entonces, las orejitas. Qué barro, tal bueno, cual, tal cual. Y bueno, dice que bueno, que está concentrado en algo, bueno, que cuando se bajan es que la persona se relaja, y cuando se levantan es porque bueno, alguna emoción dice que las hace elevarse cuando son una emoción. Y acá decían bueno, que por ahí mostraban videos de donde mostraban señoritas que pasaban por la vereda y pasaba un señor así como que estaba muy bueno, y las orejitas se uh-huh, levantaban. ¿Y ronroñaban? Y ronroñaban también. Incluso el ronroneo. Incluso el ronroneo, exactamente. Bueno, estas son una de las cosas locas, ¿no?, que pasan en el mundo. Y bueno, justamente Japón es eso. Así que, ¿qué estamos? No, que River se fue a la B, no es algo insólito, sí, muchachos. Es algo que es una realidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, la verdad que es interesante esto de las noticias insólitas. Nunca me imaginé la vinchita con orejitas de gato. No, no, es que solo se le puede ocurrir a los japoneses. Exactamente, ya no saben qué inventar. Bueno, yo conocía las de conejo. Sí. Ah, las de conejitos. Mira vos, qué interesante, ¿eh? Y puede ser una idea esta. También es una señal. Una idea más. También, sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar en Peor para el Sol. Les recuerdo que nuestro teléfono es el 466-6559. Y si nos quieren mandar un mensaje de texto, 1561-5403-59. Ahora nos vamos a un tema musical y cuando regresamos nos quedamos aprendiendo un poco más, ¿no? Y reinventando el domingo con lo que es el cuidado, en lo que es relaciones sexuales, relaciones con los otros, entre otras, entre lo que quieran. Thank you. Bienvenido al concierto musical con el estéreo video láser más popular del mundo, el preferido por todo el círculo social. Por eso, ¿dónde suena? El bateo es total. Bueno, pues, Eva, ¿cómo es que dice? Si este va a sonar, ay, qué vino. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Continuamos en Peor para el Sol. Nora, ¿estás dispuesta a seguir respondiendo a nuestras preguntas? Dale, un ratito más. Me gusta el nombre del programa. Peor para el sol. Sí. Bueno. Que se mete bueno. A las 7 en la luna, en la cuna del mar a roncar. Exactamente. Exacto. Sí. Hablando de la cuna, nos metemos en lo que es la intimidad, ¿no? Para Dale. Seguir hablando sobre lo que es el VIH o el HIV, como quiera. Me reta cada vez que lo digo mal. Años hace que se lo vengo. Sí. Esto es una resaca cultural, me parece, ¿viste? Claro. Contanos un poco sobre el tema del rol de la mujer, ¿no? En estas formas de decidir para cuidarnos ante tal vez presiones que podemos llegar a recibir de nuestras parejas estables, ocasionales, lo que sea. ¿Cómo podemos manejarnos, no? Las chicas. Y del entorno, del grupo. Uh-huh. Es como que la determinación está tomada por el caballero, ¿no? Por el componente masculino de la relación. Y ciertos mitos dicen que es mejor que la mujer no esté tan informada, como que el hombre quiere tomar la determinación, como que quiere ser el que aporta esa información, ¿no? Como que el que la conduce, como y bueno, con eso se llega a esos resultados, como que las chicas cediendo a la presión, ya sea del hombre que elige no cuidarse, a las amigas, a las compañeras que le dicen si te quedas embarazada quizás lo puedes retener, no se va a ir, no te va a dejar. El número de razones por las que una chica o una mujer cede a no usar el preservativo son muchísimas. Uh-huh. La cuestión es que tomamos como parámetro la gran cantidad de adolescentes embarazadas, si bien son dos cosas distintas, estar embarazada no es una enfermedad, pero es como una demostración, como un parámetro de que no ha tenido el debido cuidado al tener su relación. Uh-huh. A mí me pasó hace unas semanas atrás de dar una charla en una escuela con chicos de entre 14 y 16 años. Y bueno, en la mitad de la charla se aburrían, se cansaban. Claro. Les hablaba... y me daba cuenta que tenían casi la misma información que tengo yo. Ajá. Sobre cuáles son los modos de transmisión. Sí. del virus. Uh-huh. Cuáles son los métodos de prevención. Sabían todo, pero resulta que dentro del aula, dentro de ese curso, había dos chicas embarazadas. Ajá. Entonces, si tenemos la información, ¿qué nos está pasando para evitar, para no tomar ese recurso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué nos está pasando? Uh-huh. Cuando decimos, bueno, dos chicas embarazadas, tampoco pongamos una mirada crítica ahí. Las chicas se embarazan con los chicos, o sea, que ahí hay claro, cuatro personas involucradas. Buena aclaración, ¿no? Sí, que ahí siempre es necesario dos, y digamos, no es únicamente la mujer, sino que también. Totalmente. Entonces, ahí hubo cuatro personas involucradas. Y no sabemos la cantidad de abortos, o sea, embarazos que no llegan a término, que no hacen evidencia, que uh-huh. no se evidencia que han tenido relaciones sin cuidado. Sin cuidado. ¿No? Hay varias razones. Siempre escuchamos una nueva. La cuestión es que a veces ponemos como sectores de población de riesgo al frente de los índices, ¿no? De las personas más alto índice de infección llevan, y es como que uno tiene todavía ese mito de que es entre los homosexuales, las personas que ejercen la prostitución, las personas que consumen drogas. Mm. Y si miramos los índices un poco más en la actualidad, los resultados son las mujeres jóvenes con poca instrucción y muy pobres. Claro. ¿Sí? Entonces es ahí donde debemos trabajar en la prevención. Uh-huh. Quizás no tanto en las escuelas, porque la evidencia es que están informados, sino en la mujer no institucionalizada. Claro. La que no está registrada en la sociedad de fomento, en la cooperativa, en, bueno, esa persona que está en riesgo, ¿no? Sí, tal vez es de difícil acceso, porque uno por ahí, al participar de una escuela, una institución, una ONG, estás más en contacto tal vez con cierta información que, como estás diciendo vos, ese... aquella que no tiene uh-huh. acceso a la información. Esa es un... De hecho, por ejemplo, en los bancos, en los lugares donde se hacen extracciones para donar sangre, uh-huh. Como que se hace cierta discriminación en los grupos, por ejemplo, si tiene aspecto de consumidor de drogas, si tiene muchos tatuajes, si tiene el pelo largo, claro, si es homosexual. Ese perfil lo consideran como persona no apta para... el índice más alto no es ese. Tal cual. Es chicas jóvenes y muy humildes. La verdad que yo me quedaría horas hablando sobre este tema, porque van surgiendo todo el tiempo dudas o situaciones que ameritan seguir hablando, pero bueno, no tenemos demasiado tiempo. Se nos acaba el programa. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que te agradecemos, Nora, por haber estado con nosotras. Aquí en Peor para el Sol. Muy interesante, la verdad, que lo que nos contaste, y está muy bueno analizar por ahí todos estos puntos que lo que planteas, que me parece que es muy interesante, y que además que enriquece mucho, que digamos, los que escuchan del otro lado, creo que es muy sumamente útil la información que que nos brindaste hoy. Esperemos, me gusta, ojalá que sea así. Bueno, Nora, y van a, desde Decidir, van a, ¿tenés algún lanzamiento de alguna publicación o van a hacer algún evento? ¿Cómo sabías? Ah, ¿viste? Justamente por eso te tiro sí, como... estamos proyectando un lanzamiento, serán los próximos meses, de una publicación en la que cada uno de los componentes de la institución vamos a, bueno, a relatar, a graficar algunas de las experiencias, y como para que sea un material de distribución en las instituciones locales y que a la vez contenga una guía de recursos para las necesidades que nosotros tratamos de resolver, de abarcar. Bueno, ¿no? Buenísimo. Nos vas a mantener al tanto, entonces. Las vamos a invitar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nora. Al contrario. Así que, bueno, nosotros continuamos en Peor para el Sol. Ya estamos sobre el límite, sí, ¿no?, del programa. Entonces, antes de terminar, vamos a hacer un comentario de agenda que tiene que ver con un evento que se va a estar realizando mañana lunes en la Universidad Nacional de Moreno. Va a haber una charla debate a 9 años de la masacre de Avellaneda para recordar a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Van a haber reflexiones sobre el cambio de país desde aquellos trágicos días de represión. Van a haber se va a hablar sobre el rol de la militancia en los barrios, las experiencias de los movimientos de desocupados. Así que bueno, es muy interesante para aquellos que quieran acercarse. A partir de las 18:30 y hasta las 21 va a estar esta charla debate a 9 años de la masacre de Avellaneda. Así que bueno, ya no nos queda nada de programa. No nos queda nada, ya no estamos yendo, ya se nos termina hasta el próximo domingo. Espero que le hayamos ayudado a paliar un poco el frío. Seguramente. El frío de este domingo, yo creo que seguramente que sí. Seguramente, así que nos volvemos a encontrar el próximo domingo en Peor para el Sol. Y te digo que aunque haga frío, nosotros vamos a salir y vamos a ver qué linda que está la luna. Y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total.